aire. One to five con Uribe DJ. Y ahí estaba Tracy Abrams con That's So True. Y llegan Gorillaz. Gorillaz para el alma hoy lunes. Complicado, ¿no? Sobre todo los que estuvieron en picnic. Estuvimos en picnic después de 4 días pesados. The world is spinning too fast. Buenas épocas de Calvin Harris. I'm not alone. Al aire en 1 to 5, calentando este frío lunes. Y poniéndole, obviamente, cara de viernes. Cuando tienes un queso pera del Vecchio. Ahí está el gran Terry Swims, que no solamente hizo parte importante del Festival Stereo Picnic este fin de semana, sino que se lo gozó al máximo, ¿no? El hombre estuvo por ahí caminando entre la gente, estuvo en otras carpas, por ahí pasó por una de las carpas de fiesta, creo que por Ahora, así se llamaba esa carpa, Ahora, junto a Benson Boone, y cantaron allá adentro y todo. Mejor dicho, el tipo se la gozó y nos hizo gozar a todos también. Bad Dreams, la quinta canción de su repertorio, el primer día del festival, el día jueves, con un show muy sobrio, pero muy sabroso, y es que tiene una potencia vocal fantástica. Ahí estaba al aire en 1 to 5, Terry Swims con Bad Dreams. Una de las buenas y bonitas y sabrosas sorpresas del Festival Stereo Picnic fue Benson Boone, que si no tenía una gran cantidad de fanáticos, de pronto, después de su show, va a tener miles acá en Colombia. Un gran artista, un gran intérprete, que tiene un álbum muy chévere llamado Fireworks and Rollerblades. Pero esta canción fue la canción con la que comenzó su show. Y la razón es porque también es la canción que va a comenzar la vida del que será su segundo álbum de estudio, que está por lanzarse muy seguramente en este 2025. Ahí estaba con Sorry I'm Here for Someone Else al aire en 1 to 5. En TP, hablar portugués es liderar tu propio camino. TP les informa la hora, es la 1:00 p.m, 39 minutos. ¿Ya viste la hora? É uma sinal, porque agora é agora. Se você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em TP, podrás ter benefícios como acesso exclusivo ao Gaming Arena, plan carreira, fundo de empregados, Happy Work Benefits e mais. Não esperes mais e aplica hoje mesmo em tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Clássico, em 1 to 5.